es el fin de los días útiles. Siento que tengo mucho tiempo, pero igual se me va de entre las teclas inmóviles, porque nunca he sido dueña de su mecanismo. No hay nada que pueda estar en orden. No escribí un guión para despedirme. No me siento preparada para ello. No sé en qué momento dejé de servir. Fui útil para ayudarle a hacer las tareas al hijo de mi dueño, para escribirle cartas cuando fue a la universidad, para escribir las memorias de ese mismo dueño que murió. Creí que continuaría operando en otra casa, pero sigo desempleada. Si el acto de pensar es energía, obviamente se transforma y en mi caso se retiene en mi rodillo. Por eso no sé qué hacer con la esencia de ese pensamiento con el que me hicieron trabajar. Callar. Mi nombre es Callar. ¿A dónde se irán las ideas perdidas, las que ya no disparo para manchar con palabras las hojas de papel? Con la caída del polvo se ha extinto la música con que estimulaban mis brazos metálicos, y estos no sirven más ni para arrancar el óxido que me habita hasta el fondo.